tenga un feliz cumpleaños, que en el año que empieza se aumentará tu fe, como allá en 1-9, como allá en 1-9 del libro de Josué, como allá en 1-9, como allá en 1-9 del libro de Josué. Y te guarde en su amor hasta el día en que Él venga, te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. La paz, Jehová te dé la paz.